En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Un regaño de padre y señor mío les pegó el señor arzobispo de Manizales, Fabio Betancur Tirado, al director y periodista del diario La Patria, por las publicaciones que sobre él realizaron durante su viaje a la paradisíaca isla de Cuba. Los acusa de permitir que desde sus páginas se tergiverse todo tipo de información de la Iglesia Católica, de desconocimiento de quienes allí publican, de los esfuerzos de evangelización de la Iglesia Arquidiocesana, y le enumera una a una las acciones realizadas. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Prosigue el señor arzobispo Fabio Betancur Tirado en su jalón de orejas al diario local, acusando a una de las periodistas de inventar una noticia. Y la acusa de falta de ética profesional y de querer deformar la imagen de la iglesia y de sus pastores. Queda para que nuestros oyentes evalúen y saquen sus propias conclusiones. De nuestra parte, solo decimos que llegó bronceado y bravo el señor arzobispo. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.